CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Oyentes, saludamos obviamente a aquellos que nos acompañaron en los informes que hicimos allí en el informativo de la mañana, ahora los que se suman de Mañanas de Radio, Arana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con lo que fue la nota que pudimos realizar anoche con el comisionado parlamentario del sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Obviamente que el tema carcelario es un tema que preocupa más allá de la pandemia, porque solamente en el mes de mayo es con cargo cuatro asesinatos. Y esto genera preocupación y además establece medidas solicitadas por parte del propio Juan Miguel Petit. Por ejemplo, la necesidad de una fiscalía que esté determinada a trabajar solo en lo que es el delito en cárceles. No solamente en el tema de asesinatos, sino en todos los que tengan que ver con delitos que se comenten dentro de los centros de reclusión. Nosotros le preguntábamos a Petit si esa idea subrayaba la necesidad de tener a la propia fiscalía trabajando dentro del ámbito carcelario. Él nos decía, hay dos modelos en el mundo, hay fiscalías que trabajan exclusivamente en temas carcelarios que están dentro de alguna cárcel, o fiscalías que trabajan en tema carcelario pero tienen su lugar logístico fuera del centro de reclusión. Lo concreto es que él pide que sí se cree una fiscalía para atender los temas de delitos vinculados a el tema carcelario, que reitero, no solamente son los asesinatos. Okay. Moderno, integrador, no vamos a poder resolver nuestros temas de seguridad pública, vamos a seguir teniendo un alto índice de delitos, de homicidios en la vía pública, porque ese factor es muy importante. ¿Qué ocurre en las cárceles? Bueno, eso es lo que ocurre después en las calles. Entonces, si no atendemos eso con política pública, con educación, con atención de las adicciones, con justicia terapéutica, con trabajo con las familias, con salud mental, con mejores condiciones de convivencia, con más locales, el hacinamiento bajó, pero hay lugares donde todavía hay hacinamiento. Doctor, ¿hay más de 200 pedidos de prisión domiciliaria según trascendió en las últimas horas? Hay, a raíz de la pandemia, los defensores, con gran trabajo en la defensa pública, han presentado una cantidad de casos que cercanos sean los 200, si es un poquito más, de personas vulnerables que por su condición han solicitado prisión domiciliaria. Que cabe aclarar, la prisión domiciliaria es también una forma de prisión, de limitación a la libertad, controlada por otros mecanismos cuando la persona tiene temas de salud que hacen que su presencia en la cárcel sea un riesgo o pueda volverse un riesgo, y como ocurre en estos momentos, también se necesitan espacios libres para tomar medidas preventivas para eventuales aislamientos. Petit, ¿qué puede informar respecto a los hechos que se dieron, respecto a las víctimas? ¿Cómo sucedieron concretamente? Los hechos, cada uno de los 5 episodios que pasaron y que se han concentrado en el CONCAR, que de nuevo creo que eso nos hace pensar, tenemos la cárcel más grande del país a 15 minutos de la Ciudad Vieja, a 15 minutos de los juzgados, de las fiscalías, de los organismos centrales y las políticas sociales. Es una cárcel que tiene que ser un complejo carcelario. Se empezó ese proceso de dividirlo en varias unidades, pero eso requiere más recursos. Falta personal, faltan vehículos, faltan técnicos, falta logística, falta medios de comunicación, faltan elementos materiales importantes. Y si se invierte allí, se invierte en todo el sistema, porque de nuevo, el 30% del sistema está allí. Lo que pasó en cada uno de los episodios varía, obviamente, cada caso es una historia, están bajo investigación de la Fiscalía. Hoy estuve al tanto de lo que pasó en el episodio de ayer, de mañana y de tarde, pero también, permítame volver a recordar una recomendación que hemos hecho, se necesita tener una Fiscalía especializada para la investigación de los delitos que ocurren en cárcel, que no son solamente los homicidios, son también las amenazas, agresiones, enfrentamientos, que requieren tener una presencia también de aplicación de la ley. Forma parte de un conjunto de cosas que es importante para que la reforma penitenciaria pueda seguir. El país empezó una reforma penitenciaria en 2010, que tuvo resultados importantes, pero todavía está lejos de tener el nivel que Uruguay puede tener con su grado de desarrollo. Pero hay que pensar que el Parlamento, y yo soy funcionario del Parlamento, el Parlamento es un ámbito muy propicio para pensar líneas de acción para que esa reforma penitenciaria pueda seguir, pueda crecer y sea una garantía para la seguridad pública para la educación y para la reinserción. ¿Tendría que estar en la cárcel, trabajando dentro de la cárcel? Eso es un tema logístico. En algunos casos ocurre así. Hay países que deben tener hasta oficinas, por ejemplo, de fiscalía sobre juzgados dentro de una cárcel grande. Puede no ser así. Lo que sí parece claro es que tiene que haber una fiscalía especializada que comprenda la lógica de cada cárcel, conozca a sus actores, conozca la parte física, conozca la parte edilicia, que no tenga que empezar de cero cada investigación. Ahí tenía la palabra de Juan Miguel Petit sobre estos últimos 5 hechos violentos luctuosos que tuvieron en el Esconcar. Y Petit, una vez que terminó esta nota, en la tarde y noche de ayer, después tuvo una reunión con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Cambiamos de tema, la Comisión de Legislación del Trabajo sigue recibiendo, también lo hará en la jornada de mañana, miércoles, delegaciones que tienen que ver con la situación de impacto que están teniendo a partir de la pandemia y lo que genera esa pandemia en relación a la crisis financiera del país. Por ejemplo, recibieron a los trabajadores de las aplicaciones digitales a nivel de trabajadores del volante, es decir, conductores de automóviles. Darío Martínez, representante de esta asociación de conductores por aplicaciones digitales, habló con nosotros luego de la reunión con la Comisión de Trabajo y planteaba en particular la situación que ellos están viviendo y la necesidad de una ley que cubra a todos los trabajadores, también a los de delivery o cualquiera de los trabajadores que trabajan por aplicaciones, un proyecto de ley que ellos han establecido y que presentaron en la propia comisión. La situación que nos está quejando en este momento, que es una situación bastante de emergencia a nivel económico, dejamos una propuesta de algunas reivindicaciones que hicimos ya al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y ahora lo trajimos a la Comisión de Legislación del Trabajo, y aparte de eso presentamos un proyecto de ley que ampare a los trabajadores por aplicaciones electrónicas, ya sean conductores de aplicaciones, deliveries, buscando un poco un contexto jurídico mucho más profundo, ¿no? En el cual los trabajadores tengan acceso, por ejemplo, a niveles de seguridad que hoy por hoy están totalmente desprotegidos. A grandes rasgos es eso. ¿Qué devolución tuvieron del legislador? Fue muy buena porque ya habíamos presentado este proyecto, ya se lo habíamos acatado, tuvieron tiempo de leerlo, y ahora hay un compromiso de estudiar en profundidad el proyecto, que obviamente va a tener que hacerse correcciones en él, y quedó abierta la posibilidad de que también se interceda a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Economía y Finanzas, por una serie de propuestas que hemos hecho acá, como ser, por ejemplo, el tema tarifario, que las tarifas de las aplicaciones sean reguladas por el Poder Ejecutivo. Así se evita un poco la especulación en la que son frente a los usuarios muchas veces con las denominadas tarifas dinámicas, ¿no? Ahí tenían lo que nos decía entonces Daniel Martínez, representante de los trabajadores del volante vinculados a la contratación por aplicaciones digitales que estuvieron en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Seguimos, compañeros, y en este caso con lo que tiene que ver al tema ley de urgente consideración, primero haciendo alguna serie de consideraciones sobre la misma. Alrededor de unos 35 artículos fueron sacados de la ley original. Esto lo establecía la vicepresidenta Beatriz Argimón y ustedes la escuchaban en el informativo de la mañana. Y también se presentan por parte de lo que es la coalición de gobierno más de 300 sustitutivos, es decir, cambios en algunos de los artículos, que van a comenzar a estar sobre la mesa mañana, a las 9:30 de la mañana, cuando se comience a votar en la comisión de especial sobre la ley de urgente consideración sobre la LUC. También los senadores de Frente Amplio, junto con la coordinación que hicieron con los diputados de la coalición progresista, han determinado también presentar sustitutivos, por lo tanto se sumarán también a esos 300 que ya tiene pensado la coalición de gobierno. Obviamente, por lo que es el acuerdo y las mayorías que tiene la coalición de gobierno, seguramente quienes los sustitutivos que van a ser aprobados son justamente los que presenten, en este caso, los partidos que están hoy en esa coalición multicolor. Hablando de la coalición multicolor, lo que sobre todo intentó fue destacar que pasaron en primer escollo. Y así lo hizo el senador Gustavo Penades, que es el presidente de esta comisión especial. Un Penades que sobre todo resaltó ese hecho, ¿no? Más allá de lo que puntualmente trae la LUC, ante las diferencias que se habían expresado por parte de las colectividades políticas que integran el gobierno multicolor, bueno, se llega a un acuerdo. Y ese acuerdo establece la posibilidad de poder decir, bueno, el primer escollo que tenía para sobrevivir esta coalición de gobierno lo hemos superado. Eso es lo que se quiso transmitir por parte de Penades, también en parte del discurso de la propia vicepresidenta Argimón estuvo ese dato. Escuchamos lo que decía Penades. Esa es la que citó la presidenta de la Asamblea General, es para anunciar a la opinión pública que el Gobierno Nacional de Coalición ha logrado el acuerdo para que sea sancionada la ley de urgente consideración tal cual tenía previsto el Poder Ejecutivo al remitir el mensaje hace tiempo atrás. 11 secciones en las que de la más diversa índole de temas se tratan, ha sido acordado gracias a la generosidad que todos los partidos políticos que integran el Gobierno Nacional han tenido para trabajar durante todo este tiempo, logrando acuerdo de redacción de los artículos en la totalidad de los temas que nos propusimos ponernos de acuerdo. Y en ese sentido creo que vale la pena resaltar eso ante el país en la tarde de hoy. Hay un gobierno que tiene mayoría parlamentaria y esa mayoría parlamentaria se va a reflejar en la votación de esta ley a partir del día miércoles en comisión y a partir del miércoles de la otra semana en el plenario para que el sábado 6 el proyecto a más tardar sea remitido a consideración de la Cámara de Diputados. Queda claro además que se han escuchado aportes de la sociedad civil, de técnicos, del gobierno, de la oposición y muchos de ellos han sido tomados en cuenta. O sea, si hay algo, un elemento que ha distinguido en este periodo esta discusión es que aquí no hubieron mayorías congeladas ni manos de yeso como se conocían antiguamente, sino por el contrario se ha escuchado y se ha tomado muchísimo de las sugerencias que vinieron desde diferentes organismos y organizaciones, tanto de la sociedad civil como de diferentes áreas del Estado. Allí volaba un sopapo político hacia el Frente Amplio en relación a las mayorías parlamentarias que tiene en este caso o que tuvo el Frente Amplio durante su gobierno y que de alguna manera hablaba Penades de los brazos y las manos de yeso. Es verdad que se escuchó a muchas delegaciones, es verdad que hubo cambios, bueno, sacaron 35 artículos, hay 300 sustitutivos, como decíamos, presentados solo por la coalición de gobierno, un poquito más. Pero obviamente dentro de lo que es la ley de urgente consideración sigue habiendo una mirada crítica de las sociedades representadas por las tanto sindicatos como asociaciones que estuvieron aquí en la ley de urgente consideración, no conforme igual el proyecto en sí. Hay que destacar también que, porque alguno puede llegar a confundirse, hemos visto que algunos medios de algunos diarios importantes se han confundido y confunden a la gente en relación a que aparece en lo que es la estructura de la agenda del Parlamento Nacional colocado justamente en el pleno la posibilidad de analizar la ley de urgente consideración. En realidad eso es una parte de lo que establece la normativa de la ley de urgente consideración, que a partir de cierta fecha ya tiene que aparecer disponible para ser tratada en el pleno de la Cámara de Senadores. Eso no quiere decir que vaya a ser tratada. Es decir, hoy aparece, pero la ley no va a ser tratada hoy. Reitero, recién se va a comenzar a votar en comisión en la jornada de mañana. Ellos creen que le va a llevar miércoles, jueves y viernes la votación. Esperan que no el sábado, pero sí miércoles, jueves y viernes el tratamiento en la comisión especial de Senado. Y luego sí se va a votar en el pleno de la Cámara de Senadores a partir del miércoles 3 de junio, es decir, el miércoles de la semana que viene. Eso primero, para aclarárselo a la gente, y sobre todo también a algunos colegas que, si no es su confusión, terminan confundiendo también a la población. Hoy sí va a haber reunión de la Cámara de Senadores para votar las venias que habían quedado justamente por este tratamiento de la ley de urgente consideración pendientes, entre ellos, por ejemplo, la de Carlos Enciso, que va como embajador a la República Argentina. Y también lo hablábamos con el senador Camí en la jornada de ayer, que es representante del Partido Nacional, pero que es oriundo del departamento de San José, que no veíamos que se estableciera la posibilidad de votar el seguro, la extensión del seguro de paro del IFAN, que ya se votó en diputados, pero falta la media sanción del Senado. Y lo hablábamos con él porque, como es de San José, nos parecía interesante y él decía, bueno, sí, seguramente lo estaremos sumando. Es verdad que no aparece, pero veremos a ver qué es lo que podemos hacer. Por lo menos alertamos sobre esta situación como para que sea corregida y que se aproveche justamente la reunión de pleno del Senado para también terminar de votar el seguro de paro para los trabajadores del IFAN. Vamos a escuchar lo que decía Enrique Rubio, senador del Frente Amplio, de la vertiente artiguista, sobre lo que es la lectura que hace una coalición progresista que justamente en la tarde-noche de ayer todavía no había recibido todos los sustitutivos planteados por el gobierno multicolor. Por lo tanto, estaba viendo los que ya sí había recibido. Ellos manifiestan que ven con buenos ojos que se haya cambiado, por ejemplo, el tema de la monopolización de los combustibles. Después vamos a explicar cómo es que se cambió. El tema de las áreas protegidas, el tema que también tuvo algún cambio, por ejemplo, que no sea necesario la compra por parte del Estado del terreno a un dueño para que éste dé la posibilidad de que se cree el área protegida en la propiedad que él tiene. Sí que haya una especie de retribución económica que se va a determinar seguramente en la discusión durante el proyecto. Vamos a escuchar lo que decía el senador Enrique Rubio de Frente Amplio sobre la posición del Frente Amplio, justamente en referencia a esta ley de urgente conciliación. Adelanto que van a votar en contra en general, pero sí van a acompañar parte del articulado. Lo conocemos y otros no nos han llegado todavía. Nosotros estamos haciendo un análisis junto con nuestros técnicos de todo el articulado, determinada en el día de mañana. Venimos con un planteo unánime de la bancada. Hemos repasado todo el capítulo de seguridad, en el cual tenemos diferencias muy importantes, sin perjuicio de que apoyemos a algunos aspectos que nos parecen que son buenos para la población. Hemos considerado toda la parte de educación, donde tenemos una perspectiva distinta, y al mismo tiempo hemos analizado otros aspectos. Ahora estamos en particular viendo la cuestión de ANCAP. Vamos a hacer un estudio técnico, pero en principio nos parece que es un avance importante que no se incluya la desmonopolización. Pero veremos aspectos técnicos que hay que tener más claridad. Y al mismo tiempo que ANTEL no esté incluida dentro de la ley, es un avance significativo. Si bien esto se va a dar después como discusión a propósito de la ley de medios en la Cámara de Diputados. Creo que nos han dicho que no se incluirían los artículos como venían en relación a las áreas protegidas, que ese es otro aspecto importante a considerar. Y bueno, terminaremos en las próximas horas. ¿Qué articulado para votar? ¿Ya está definido? Nosotros estamos haciendo un repaso, ¿no? Y estamos definiendo, sí, los artículos que apoyamos y los artículos que no apoyamos, ¿no? Mayoritariamente tenemos una diferencia central con el planteo de la LUC, más allá del procedimiento, ¿no? De incluir un paquetazo de leyes en una sola en un periodo tan breve. Rubio, Bueno, no le podría dar un detalle en este momento, pero tendría que considerar. Nosotros en general nos parece que el porte de armas, la manera en que se extiende, es peligroso para la sociedad, que en algunos artículos puede estar bien de la manera que se respalda la policía, pero en otros se exagera y eso puede dar lugar a arbitrariedades, fundamentalmente en el vínculo con la sociedad civil y con los jóvenes, de todos los estratos sociales. Creemos que el aumento así y la inflación de delitos por sí mismo no va a tener resultados, si bien hay algunos que en relación con el género o en relación con la violencia doméstica o la violación, el incremento de las penas puede ser adecuado, ¿no? Depende del caso, pero la filosofía general no la compartimos. Lo que está definido, Rubio, es que se va a votar en general en contra. Nosotros en general estamos en contra por el procedimiento, que nos parece que es realmente un abuso de poder haberlo hecho de esta manera, por una ley de urgente consideración y por contenido. Entonces, tendríamos la votación en general negativa y en la votación en particular, de acuerdo a lo que digan los artículos, algunos los vamos a votar, otros vamos a proponer sustitutivos, ¿no?, o adhiridos, y otros los vamos a votar en forma negativa. Ahí tenía la posición entonces del Frente Amplio a través del senador Enrique Rubio. Decimos que a nivel de los combustibles la ley de urgente consideración sufre cambios, por ejemplo, determinando de alguna manera que en realidad en mesa de monopolización exista un control por parte de la UCEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, que además pasa a ser autónoma, y se fija un precio competitivo que ANCAP tiene que respetar en la búsqueda justamente de buscar que a nivel regional Uruguay, ante la protesta de algunos servicios vinculados sobre todo al ámbito, diríamos, agropecuario, pueda de alguna forma competir justamente con la Argentina, con el Brasil, con el Paraguay. Esa es una especie de convite que el Parlamento le hace al Poder Ejecutivo de respetar el tema del precio, no sumar cargas tributarias excesivas al tema del precio del combustible, tampoco depender de ANCAP para que se salve algún otro tipo de situación que tenga que necesitar dinero de rentas generales, y de esa manera liberar el precio de todos los combustibles en relación justamente a lo que es el ámbito del mercado y competir dentro de ese mercado. Esta era la propuesta que había hecho en realidad el Partido Colorado y que fue tomada entonces por el resto de los sectores políticos. Por eso hablábamos con el senador Adrián Peña, del sector ciudadano, de Ernesto Talvi, que justamente era quien representaba a la colectividad colorada en esta reunión. Genera un espacio para que dentro de 180 días el Poder Ejecutivo nos envíe un informe haciendo un análisis detallado de todo lo que tiene que ver con combustible, que es una materia muy compleja, y en ese informe vendrá todo lo que tiene que ver con impuestos, todo lo que tiene que ver con subsidios, todo lo que tiene que ver con subsidios cruzados, con fideicomisos, en fin. Nosotros sabemos que gran parte del precio de los combustibles no es el combustible en sí, son un montón de cosas más, y ese montón de cosas más es necesario analizar antes de tomar más decisiones. Pero lo más importante es que en la línea hacia lo que se apunta es que el precio del combustible sea el precio pariado de importación. Y ese precio estará fijado por la URSEA, que es una institución independiente, que además en esta ley de urgencia pasa a ser un servicio descentralizado. Y ese precio tendrá que ser la referencia para que el Poder Ejecutivo lo marque. Y a su vez ese precio va a ser la referencia de ANCAP, que va a tener que trabajar para generar eficiencias y lograr esos precios. Esto es muy importante. Lo que establece la ley es el precio paridad de importación en la planta de distribución, ¿no? En la planta de distribución, en la teja, pero también en las plantas de distribución del interior del país. Allí se calcula un precio, ¿verdad? Y ese es el precio al que tiene que tender el Poder Ejecutivo en sus fijaciones y al cual debe prepararse ANCAP para poder estar allí. Ahí tenían la palabra entonces del senador Peña en la búsqueda justamente de ese acuerdo vinculado al tema del precio de los combustibles. Peña también señaló que hubo cambios vinculados, por ejemplo, a lo que es el tema seguridad. En el ámbito de la minoridad se entendió a partir del reclamo, nosotros habíamos dicho, era muy fuerte, de distintas delegaciones de todo tipo, en el materia de que, sobre todo la inflación punitiva que caía sobre esos menores, a veces era superior a la de los mayores y no era conveniente. Bueno, lo que se definió es mantener esa inflación punitiva, pero en aquellos delitos más graves, no en todo lo que traía la ley original, sino en los delitos más graves, como pueden ser los asesinatos por parte de menores, ahí sí mantener penas de hasta 10 años, pero en otros tipos de delitos se determinó bajar lo que era el contenido, sacar un poco el pie del acelerador, esa fue la lectura que se dio, de lo que venía en referencia justamente al Poder Ejecutivo. Si hablamos de tema de seguridad, uno de los que mayor, diríamos, hincapié ha hecho en este tipo de cosas es el sector Cabildo Abierto, representado por Manini Ríos. Justamente el senador Manini Ríos habló sobre esta ley de urgente consideración, consideró, al igual que Penades, que es una buena cosa que la coalición multicolor haya superado este tema de forma unida, mostrando una señal de que el gobierno goza políticamente de buena salud y marcando, entre otras cosas, aspectos que bueno, han tenido modificaciones. Vamos a escuchar lo que decía el senador Manini Ríos de Cabildo Abierto. Es el resultado de semanas de trabajo en los cuales todos los partidos de la coalición hemos hecho nuestros aportes y por lo tanto lo veo positivo. Yo creo que es una ley que sale mejorada comparándola con el proyecto que ingresó en varios aspectos. Y ahora viene, bueno, la discusión en comisión y en el plenario para la votación final. ¿En qué cosas ha incidido Cabildo Abierto en lo que refiere a cambios en algunos artículos? Bueno, Cabildo Abierto tuvo participación en cambios en el capítulo referente a colonización, en el primer capítulo de seguridad que nosotros propusimos introducir, y así quedó finalmente, un artículo referido a las comisarías, al fortalecimiento de las comisarías de barrio y de campaña, dándole potestades y capacidades, porque entendemos que la cercanía de la policía con el vecino es esencial si queremos cambiar la realidad de la seguridad. Tuvimos participación en varios capítulos, yo creo que fue bastante fructífero el trabajo de esta semana. Creo que la ley que sale es una ley buena, una ley que encuentra soluciones en varios aspectos que incumbe a la situación que vive nuestra gente. Y bueno, y vamos a pensar que en definitiva esto va a mejorar la situación en el país. Lo que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, ¿quedaron todos los artículos igual? No. El articulado inicial tuvo muchas variaciones en cuanto al alcance de una dirección que se creaba en el Ministerio de Vivienda, en cuanto a muchos aspectos. Hubo variaciones bastante claras ahí. Eso ahora ustedes, cuando vean el nuevo articulado, puedan poder cotejar y comparar. ¿Recuerdas en áreas protegidas también hubo cambios? En áreas protegidas hubo cambio en la redacción del artículo final. Ahí le preguntábamos nosotros sobre áreas protegidas y Manini Ríos confirmaba también los cambios efectuados, sobre todo a pedido del diputado Gerardo Amarilla, que supuestamente va a ser quien sea nombrado ministro de Medio Ambiente cuando este ministerio sea creado allá por el mes de agosto. Lo concreto es que en este momento el tema medio ambiente y el tema vivienda dependen de la esposa de Manini Ríos, porque todavía están a cargo de ese ministerio, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Por eso era importante hablar con él sobre estos cambios en esa materia. Reitero, veremos cómo se da la discusión. En la jornada de ayer, en esta foto de familia, no estuvo el senador Jorge Gandini. Nos llamó la atención porque Gandini fue uno de los encargados de ser el vocero a nivel de los medios de comunicación en casi todos los temas, menos en seguridad, por obviamente las diferencias que ha tenido, diríamos, políticas con Jorge Larrañaga tras la salida de ese sector y la creación de Por la Patria. Después, en todos los otros temas, fue quien opinó por parte del Partido Nacional. Fue uno de los que además llevó adelante las negociaciones durante los fines de semana para lograr justamente ir surgiendo este acuerdo. Y ayer en la foto de familia faltaba. Por la Patria estaba representado por el diputado Álvaro Viviano, pero tampoco estuvo, diríamos, en la parte central del evento, sino que estuvo más, en este caso, conversando con algunos medios. Pero Gandini no concurrió. Creemos que hubo allí algún cortocircuito, como lo hay en todos los partidos políticos, en relación también a la discusión. Suponemos algunos aspectos que tienen que ver justamente a las internas. Hemos hablado de la interna del Partido Colorado, hemos hablado de internas también vinculadas a diferencias en algunos otros sectores políticos. Y en este caso el Partido Nacional también tiene algunos problemas de cortocircuito. Reitero, estaba Penades por el herrerismo, por la gente también vinculada a la calle Pau, estaba Beatriz Agimón, y por el sector de Larrañaga estaba el senador Camí. Faltaba allí Jorge Gandini representando por la Patria, sobre todo teniendo en cuenta, reitero, la negociación que llevó adelante durante toda esta ley urgente consejero, y va a seguir llevando adelante el propio Gandini. Seguimos con otros temas, nos vamos a la Cámara de Diputados nuevamente. Empezábamos con la Cámara de Diputados, cerramos con la Cámara de Diputados. En este caso, Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto por el departamento de Canelones, propone la necesidad de un CTI para ese departamento, concretamente en la ciudad capital, en el hospital de la ciudad capital. gestándose bastante tiempo para lograr tener un CTI en el hospital de esa ciudad, están haciendo sentir su reclamo cada vez más, ya que ven posible que ante el cambio de autoridades se pueda concretar. El CTI del Hospital de Canelones no solo es importante para nuestro departamento, sino que es importante para el sistema de salud en su conjunto. Hay una gran desigualdad en la cantidad de camas de CTI si comparamos Montevideo con el interior. El promedio hoy de camas de CTI en el Uruguay es de 2 camas cada 10.000 habitantes y en Montevideo es de 3 a 4 camas cada 10.000 habitantes. En Canelones es de 0.4 camas cada 10.000 habitantes y el 100% de ellas son privadas, teniendo altos costos de contratación que ACE debe pagar para ellas. En Uruguay las camas de CTI son aproximadamente el 70% privadas y solo un 30% del Estado. De ese 30% solo la mitad son de ACE, ya que las otras pertenecen al hospital policial, hospital militar, hospital de clínicas. Con estos números nos damos cuenta que el principal prestador de salud del país, que es ACE, cuenta con un número muy bajo de camas de CTI, y además está a decir que en Uruguay las personas de menores recursos económicos se mueren en muchas ocasiones por el solo hecho de ser pobres y no poder acceder a tratamientos indicados a tiempo. Pacientes que son trasladados largas distancias para consultas con especialistas, pacientes a los cuales se les diagnostican cuadros clínicos de gravedad y requieren el ingreso a un CTI en forma urgente, deben esperar horas y hasta días en la puerta de una emergencia o de una sala con bajas prestaciones y a cargo de personal no entrenado en patologías graves. Además de la contratación de camas privadas, ACE debe pagar traslados que a veces llegan a ser de hasta 500 kilómetros, contratando servicios privados de muy alto costo, pero no solo se traslada un paciente, también deben trasladarse los familiares, que en muchas ocasiones no cuentan con dinero ni para el boleto. Así hablaba Perrone de una necesidad que el departamento de Canelones viene denunciando desde hace mucho. Esto también tiene un tema político. Hay que recordar que en Canelones no hubo acuerdo dentro del gobierno multicolor, y por lo tanto se presentan con diferentes candidatos intendentes a pelearle la comuna Yamandú Orsi. Y ustedes saben, y lo han escuchado durante, sobre todo en los últimos años, a Mimi Furi, diputado de Canelones, que hoy está ocupando el Senado porque es suplente de Álvaro Delgado, presentando la propuesta de un CTI en el departamento de Canelones, pero en el Hospital de las Piedras. Y ahora Perrone, que es integrante de Cabildo Abierto, presenta la posibilidad de que ese CTI se haga en el hospital de la ciudad de Canelones, no en Las Piedras. Finalmente, lo importante es que el CTI se haga, pero decíamos, hay un tema político, porque tanto a Mimi Furi como el propio Perrone, que ustedes escuchaban, son candidatos a intendentes de Canelones por sus referentes políticos, es decir, ni Furi por el Partido Nacional, por la lista 400, que es la lista por la que la calle Pou fue elegido legislador también, actual presidente de la República, y del otro lado está Perrone, que es de Cabildo Abierto, candidato a intendente de Canelones, y cuyo ministro de Salud Pública, que es uno de los que tiene que definir esto, justamente de su partido político. Veremos cómo termina este tema, porque reitero, no debe ser lo mismo para dos candidatos intendentes diferentes que este CTI se haga en Canelones, en la ciudad de Canelones, o en Las Piedras, como lo venía pidiendo hace ya tiempo Ni Furi. Creo que también allí se abre una situación de brecha dentro de la coalición multicolor en relación a las intendencias, donde en muchas comunas están compitiendo. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio en la Biocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.